Hora Libre. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Buenos días, acá toda la audiencia de FM Boedo, el 88.1. ¿Quiénes somos? Somos Hora Libre, que es el programa que hacen los chicos y las chicas que van a las diferentes escuelas públicas pertenecientes al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. En este caso, hoy nos va a acompañar o nos acompañan los chicos y las chicas de la Escuela Técnica número 33, Fundación Maestranza del Plumerillo. Nosotros la conocemos como la Escuela del Plumerillo. Así que en un ratito se van a presentar. Estamos haciendo el aire de Hora Libre en el día de hoy. En los controles, acá, la gente de la radio del 88.1, Lucas Braunesek, quien les habla, Eva González García, que estamos, bueno, en este caso, en la conducción, en toda la organización del piso de la radio, la producción, Analías Pauso. Prepararon este trabajo, este programa del día de hoy, a través de las docentes que vienen siendo capacitados, en este caso por Alejandra Zárate, que le mandamos un beso enorme. Las seños o las profe en este caso son Alejandra Tolava, digo bien, Gabriela Aparicio y tengo alguien más, Blanco. Valeria Blanco. Así que les damos la bienvenida a los chicos y las chicas que son de la división 303, ¿puede ser? Sí. Que es un tercer año. Ahora me van a contar un poquito eso de tener un número así tan alto. Son 100 cursos, no me lo imagino eso mucho, así que nos van a contar. Se presentan las chicas y los chicos. Nombre y apellido bien fuerte, bien enfrente del micrófono, por este lado. Soy Helen Chambi. ¿Helen? Sí. Helen, bienvenida. El compañero, bien enfrente del micrófono. Gómez Brian Ezequiel, de la división 503. 503, que es otra, ¿no? Para mí me parece el escuadrón, no sé qué, una cosa así medio... Hay un infiltrado acá. está bien, bienvenido. Gracias. La compañera. Catherine Choque, de 303. Bien. Y el compañero se va a acercar bien al micrófono. No vamos a mover el micrófono de la mesa. Nos vamos a acercar al micrófono y le vamos a hablar así de frente. Sí. Eliseo Torres, de 303. Qué lindos nombres, Helen, Eliseo. Muy griegos estamos hoy. Y el tema que vamos a abordar, nos van a contar acá los chicos y las chicas, ¿no? Estuvieron trabajando a través de... la ESI, que es la Educación Sexual Integral. Justo esta semana hay jornadas en las escuelas, en todas las escuelas, tanto primarias y secundarias. Así que me van a contar un poquito de qué se trata, qué van a abordar en esta jornada o qué estuvieron preparando para este programa. Sí, ¿quién lo quiere contar? ¿Quién quiere empezar a desandar el tema? Okay. Soy Caterín. Sí, y Caterín. Les voy a hablar, bueno, con mi grupo vamos a hablarles de Juana Zurduy y la Delfina. Ajá, porque en todo el desarrollo del programa, según tengo entendido, van a ver a la mujer en diferentes procesos históricos en la Argentina y en Latinoamérica, sí, sí. A raíz, ¿no?, de este protagonismo, ¿no?, que últimamente están cobrando todas las mujeres, no solamente de Argentina, sino del mundo, frente, ¿no?, a tantos años de silencio. Ahí tenemos también acá, le contamos en la mesa, una joven, podemos decir así, de la suerte, una joven mascota, sí. ¿Cómo lo podemos llamar? A Juana. A Juana, a ver, mostrámela, porque la veo de costada, le veo la trenza. Juana. ¿Quién la hizo esa Juana? No, la verdad no sé quién la hizo. La encontraron ahí en... No, me la dio la profe, Valeria Blanco. Valeria Blanco. Sí, es una Juana tejida, ¿no? Es un muñequito, sí, tejido así a crochet y está preciosa. Sí, es muy linda. Le mando un beso muy grande. Siempre participamos con una escuela del Bajo Flores haciendo también Hora Libre, que se llama así, Juana Zurduy, que queda en la calle Mon. Así que les mandamos un abrazo a toda la comunidad de la escuela Juana Zurduy, que es una escuela primaria. Ah, re lindo. No ¿sí? sabía de eso. Sí, sí, sí. Tiene unos murales pintados por muralistas argentinos contemporáneos que pertenecen al movimiento de muralistas argentinos que están en el hall y en diferentes lugares y espacios de la escuela. Así que bueno, sí, los chicos eligieron y la comunidad educativa ponerle ese nombre, pues no tenía nombre. Bueno, bien ahí. Sí. Juana Zurduy. Empieza. Si bien los libros de historia están casi absolutamente dominados por hombres masculinos, uh-huh. Hubo varias mujeres que cumplieron papeles importantes en nuestras luchas por convertirnos en países independientes. Es verdad. La lucha de las mujeres fue fundamental en la guerra gaucha, ya que no solamente como espías, o sea, no solamente servían como espías, sino también como Juana Azurduy, que tenía tropas en las vanguardias de las fuerzas patriotas. Uh-huh. Ella y su esposo, fue malherido. ¿No es cierto? ¿Cómo fue ese momento de la historia en donde ella decide, ¿no?, defender a su familia? Claro, ella cuando luchaba con sus hijos, estando uh-huh. embarazada, con el marido. Sí, el marido y los soldados la amaban mucho por cómo era ella, era una mujer muy valiente. Uh-huh. Bien ahí. Acá me pregunta la grilla en qué época vivió y que van a contar la historia de un cuadro y eso, sí. No sé. A ver. Esta mujer había nacido el 8 de marzo de 1781 en Chuquisaca, uh-huh. mientras expandía y la rebelión de Túpac Amaru. Uh-huh. Después conoce a... No, lo conoció a Manuel Padilla, uh-huh. y con él lucha y lo que ya te había contado. Uh-huh. En la guerra por la independencia, sí. de su territorio. Bien ahí. ¿Y esto del cuadro qué es? ¿Vieron un cuadro? Ah, sí. Fuimos al Museo Histórico Nacional y uh-huh. ahí pudimos apreciar un cuadro de Juana que estaba hecho de óleo sobre tela, uh-huh. pero el cuadro es anónimo. Uh-huh. Sí, pasaba porque a ver, nosotros hoy, por ejemplo, tenemos lamentablemente a veces manifestaciones o luchas o la situación que, por ejemplo, está pasando en Chile en la actualidad y demás. Ah, sí. Y que enviamos los enviados especiales, los fotógrafos y eso, ¿no? Sí. Y la fotografía por esos años, si bien ya era un invento, no estaba desarrollada y no estaba desarrollada como para estar en un campo de batalla fotografiar una imagen en movimiento. Entonces iban precisamente muchos pintores y esas telas y eso se aguardaban y se subían arriba de los caballos y se envolvían hasta que después se pudieran exponer y demás. Pasaba un tiempo y eran como los cronistas gráficos de aquella época, y hay muchos cuadros que precisamente son anónimos. ¿Qué vieron en ese cuadro que le llamó la atención? Tenía una figura masculina. Uh-huh. Claro, ¿por la vestimenta o por la musculatura, por la estructura? No, en sí el pintor la dibujó en forma masculina porque en esa época tenía que lucir mala, digamos. Uh-huh. Como varonil. Como varonil, como un soldado. Exacto, su aspecto debería parecer fuerte. Sí. Y en realidad no sabemos a lo mejor si fue menuda o si fue corpulenta, pero sí el ideario de la época o los mandatos de aquellos años la debían mostrar como una mujer no frágil, sino fuerte, ¿no? Porque, sí. bueno, atrás de ella iba la conquista de todo un territorio, ¿no? Sí. Bien. O la reconquista, mejor dicho, ¿no? Sí. El territorio que les pertenecía. Bueno, ¿leyeron un cuento? Sí. Habíamos leído el cuento Toda una dama, de Esteban Valentino, en uh-huh. la cual nos contaba cómo era la vida de Juana. Y la resaltaba mucho en cómo era... Era valiente y sobre todo una excelente madre y mujer. Bien. Y también resalta mucho que los soldados la amaban y luchaban con ella, al igual que su marido Manuel Padilla. Uh-huh. Muy bien. ¿Y quién era la Delfina? La Delfina se la llamaba así por su rol, por su... O sea, era su nombre. La Delfina era muy parecida a Juana. Aunque no se conocen sus orígenes, uh-huh. son inciertos. Se sí. dice que fue la hija bastarda de un virrey de Brasil, quien la entregó a una familia de estancieros para que la criaran. Hay quienes afirman... Vamos a acercar un poquito más al micrófono, así se escucha la voz bien clarita. Hay quienes afirman que eran rubia y otros que era morena, pero todos coincidían en destacar su admirable belleza, uh-huh. Junto a su enorme valentía. Esta mujer, que carece de biografía indefinida e información e incluso un apellido, uh-huh. intentó participar en todas las batallas que pudo. Su valor era llamativo y exhibicionista. Amaba los uniformes vedados a su sexo, aunque cabe destacar que todo lo que lucía le quedaba bien. La Delfina convivió en una época de anarquía como un gobierno no centralizado, pero a pesar de todas las dificultades que presentó la época, ella logró sobresalir, uh-huh. porque ahora la reconocen, es muy conocida en la Patagonia, creo, por ahí. Dijimos que bueno, su participación tenía que ver con Brasil. ¿Puede ser? ¿O nació en Brasil? Una cosa así. No. Era la hija bastarda de... Un hombre brasilero, pero tuvo que ver con nuestras guerras por la independencia. Entonces, sí. Bien ahí. Bueno, ustedes, análisis del rol de la mujer en estos años que tienen que ver con la formación de los territorios nacionales, con las luchas por la independencia, por lograr, ¿no? Tratar de buscar ser un gobierno autónomo, ¿no? Independientemente de la guerra de España y eso. De la guerra del territorio español. ¿Qué piensan ustedes? ¿De las mujeres? Sí, de las mujeres de esta época. Estamos hablando en el periodo de 1810 hacia 1853, que es el año justo donde se realiza, ¿no? La sí. Constitución Nacional. Que no eran... No las tomaban en cuenta porque no tenían ni voz, nada. Eran como la... Más o menos ellas como que pertenecían más que todo al marido. Si no era el marido, era el padre. Si no al padre, al hermano. Siempre pertenecían a alguien. Y en el caso de la Delfina y de Juana Zurduy, como que rompieron el molde, claro, ¿no es así? Claro. Bien ahí, despuntando. Tienen preparado un tema musical. Me gustaría sí. que acá el caballero, que habló poquito y eso, lo pueda presentar, ¿no? Que es una... Sí. Bien, uno que yo me infiltré, contento bueno. de estar acá, le vine a contar algo sobre bueno. un proyecto de ciencias. Bien, que, bueno, no lo tengo acá anotado, pero bueno, te sí. escucho. Bueno, primeramente, bueno, agregar algo a nuestra escuela, uh-huh. que nosotros somos de química, tenemos sí. hay especialidad de química y de metalurgia. Uh-huh. Yo soy de quinto año de la especialidad de química, ya casi recibido, ¿no? uh-huh. espero. Sexto año, ¿no? ¿Es eso? Claro. Hasta sexto. Nosotros tenemos varios proyectos de ciencia que se complementan algunos entre química y metalurgia. Uh-huh. Y yo le vine a contar uno de esos proyectos. Bueno, ¿qué hacemos? Pasamos el tema musical y comenzamos el próximo bloque y lo abrimos comentando eso. Dejamos Perfecto. El suspenso a ver qué proyecto tiene escuela acá, la escuela El Plumerillo, que tiene metalurgia y que tiene química. Hicieron algo juntos y nos lo van a contar. Escuchamos entonces una zambita que tienen ahí. Que, ¿cómo se llama? Juana Zurduy. Vamos. Juana Zurduy, flor del Alto Perú. No hay otro capitán más valiente que tú. Se destaca una voz entre la multitud. Con su galope audaz llega Juana Zurduy. Sé que tu alma no descansará hasta poder gritar libertad. El español no pasará. Hoy mujeres tendrá que pelear. Truena el cañón anunciando el fin. Esta revolución viene oliendo a jazmín. Después de años de tanto buscar una América libre y en paz, puedes sentir felicidad al oír a este pueblo cantar. Perú, no hay otro capitán más valiente que tú. Continuamos acá con más Hora Libre en el segundo bloque, con los chicos y las chicas que pertenecen a la división 303 de la escuela El Plumerillo, que no dijimos en qué barrio queda. ¿Dónde queda? Pompeya. Pompeya. Acá, el corazón del sur, mirando al Riachuelo. Y nos contaba acá un compañero, que ahora se va a presentar con el nombre y apellido, que tienen un proyecto muy especial, lo quería enunciar, porque bueno, seguramente se va a dar a conocer a toda la comunidad, sobre todo a la comunidad de Pompeya. ¿Cómo te llamás y de qué se trata? Él es del sexto año de la escuela, como decía, ya está casi recibido. Quinto. Sí, quinto, le falta uno. 503. Sí. Bueno, yo vengo en representación de Compusumus, nos llamamos así. Ajá. Es un grupo que, bueno, se formó para la Feria de Ciencias de Innova. Para este año lo hicieron. Exacto. Bien. Sí. Nosotros lo que hacemos es compost. Composta, no sé si usted conoce. Contale a la audiencia porque bien, yo sí el conozco. Compost es una tierra fortificada con nutrientes que, bueno, eso viene de la degradación de la materia orgánica. Bien, nosotros es uno de los objetivos que tenemos es darle un buen uso a esa materia orgánica o basura, que muchos lo conocen así. Nosotros queremos dar a entender, queremos concientizar primeramente en la escuela que no solo el plástico se puede reciclar, al igual que el vidrio, el papel, sino que la cáscara de banana, lo que sobra de la vianda también, la fruta, también eso se puede dar un buen uso. Entonces, como yo le comentaba antes, se complementa con otros proyectos. Hay un aula verde también, que es un espacio que se está dando en la escuela, donde es un espacio que antes estaba sin uso. Entonces, están poniendo plantas y mesas como para que los chicos puedan también sentirse cómodos y tener un ámbito más agradable para poder estudiar o pasar el rato ahí. Bien, bien ahí. Y en el caso del proyecto que están realizando, ¿cómo se vincula toda esta, no sé si lo digo bien, degradación química con la gente que sigue la especialidad de metalurgia? Bien, lo que nosotros tenemos un proyecto que a futuro es un biodigestor que consiste ¿qué es? Es un tanque que, bueno, ahí nosotros metemos lo que es la materia orgánica y se mezcla con agua. Sí. Eso es cerrado. Entonces eso fermenta y produce nutrientes. Y aparte de un biogás, hay un biofertilizante y un biogás. El biofertilizante es un líquido marrón que se utiliza también para la tierra. Esto partió porque nosotros con el compost, esto es abierto, como es tierra, le había dicho. Es como a cielo abierto y lo otro es aeróbico, se llama, que tiene oxígeno. Entonces lo que nosotros hacemos es poner unos centímetros de tierra, si ustedes lo quieren preparar, ustedes que nos están escuchando, es fácil, tienen que poner unos centímetros de tierra, otro de materia orgánica y de hojas. Eso para poder aprovechar la diferencia que nosotros como somos químicos hacemos los análisis que son de acidez, de humedad y todas esas cosas para poder ser lo más eficientes posibles. Y bueno, si no contratan a las chicas y a los chicos de la 503 de la Plumerillo. Exacto. Estamos en Pompeya, como usted ya lo dijo. ¿Y en qué calles? Así. Estamos en Avenida Intendente Rabanal. ¿Y intersección con qué otra calle? Con Mon. Bueno, ahí las chicas están. Bien. Justo hablamos de la otra escuela. Bien. Perfecto, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gómez Bryan, en representación de Compusumus. Muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Y ahora seguimos con más mujeres que tienen que ver con el protagonismo de nuestra historia, la historia argentina, y dos mujeres bastante antagónicas. Tenemos ahí una de las muñequitas. ¿Quién se supone que es esta? Camila O'Gorman. Muy bien, muy bien. Bueno, las escucho, chicas, y primero se presentan. Nombre y apellido, todos y todas, adelante del micrófono. Sí. Sí. Acá tenemos otra muñequita que es Manuelita Rosas. Ay, mi amor. Yo soy Martina Insaurralde, de la División 303, y vinimos a hablar también un poco de Manuelita y Camila. Bueno, nos presentamos todo el equipo, a ver. Dale. Sí, ¿quiénes más están? Fabiana Sánchez. Y Camila Figueredo. Y Aileen González. Guzmán no. Valentín. Bienvenidos. Bien cerca del micrófono para hablar. Sí. ¿Vamos a empezar por Camila o vamos a empezar...? Por Manuelita. Dale, Manuelita. El nombre completo de ella era Manuela Robustina Ortiz de Rosas y nació en Buenos Aires el 24 de mayo de 1817. Sus padres eran Juan Manuel de Rosas y Encarnación Escurra. Encarnación se llevaba muy mal con la mamá de Rosas y para poder involucrarse en la familia tuvieron que inventar un embarazo falso. Porque la mamá no la quería y decía que no era indicada para ser la esposa de Rosas. Claro, y en esa época si estabas embarazada sí o sí te tenían que casar. Sí. Sí. Y cuando muere Encarnación, la mamá de Manuelita, murió en 1838, Manuelita comenzó a ejercer como una primera dama, acompañando a su papá. En ceremonias protocolares lo acompañaba, recibimientos a embajadores extranjeros y representantes. Durante los años en que Rosas estuvo en el poder, Manuelita fue símbolo del Partido Federal. A diferencia de Rosas, ella cuando tenía las relaciones con la gente, daba gestos de dulzura y humildad. Sí, ¿saben quién estaba absolutamente enamorado de ella y escribió una novela folletín que se publicaba en el diario de la época? José Mármol, no sé si lo tienen por ahí. Yo la tuve que leer en el secundario, eran dos tomos enormes y eso. Y estaba absolutamente enamorado. Y como dice su segundo nombre, era robustina, era bastante robusta. Pero bueno, las pinturas de la época, ya que estuvieron hablando antes de las pinturas de la época, precisamente eran cuadros por encargo, ¿no? Y la hacían como más delgada, pero parece que era bastante así... Sí. Robusta, como sí, dice su segundo nombre. Tenía una imagen linda. Sí. También quien estaba muy enamorado de ella era Máximo Terrero, que era el hijo del mejor amigo de Rosas. Sí. Rosas no quería que ella sea tipo su esposa. Se oponía a su relación. Y para más con poder... un carácter tan fuerte, ¿no? Sí. Y para poder casarse con Manuelita, tuvieron que esperar a la caída de Rosas y se pudieron casar. Manuelita se casó a los 35 años. Que para eso, esos años era como, era una abuela más sí, o menos. Sí, sí. Y se casaron el 22 de octubre de 1852, cuando cayó, sí, tipo, cuando Rosas ya no estaba más en el gobierno. Saquen la cuenta, 1852, 2019, justo hace cuántos años. Porque 22 de octubre, la cuenta rápido. Así tenemos como un viaje en el tiempo. Sí. Ahí vale en la estación. Ahí vale en la estación. Bueno, también su padre, Rosas, nunca perdonó que Manuelita se haya casado porque tipo desafió lo que él le decía. Se opuso a lo que el papá quería. Sí, hace... ¿Cuántos? 167 años. Estamos así como volviendo en el túnel del tiempo y tratando de imaginarnos, ¿no? Aquellas necesidades, ¿no? De ser, ¿no? La vida política por un lado y por otro lado la necesidad natural que tiene una persona de ser feliz, estar con un compañero y, bueno, en este caso prohibido por el restaurador de las leyes, ¿no es cierto? Como así lo nombraban al señor de la divisa Punzón. ¿Eh? Más historias. Una que nos encanta muchísimo que fue llevado al cine. ¿Eh? La historia de Camilo Gorman. ¿Tenemos por ahí? Sí. Sí, Camila O'Gorman, lo titulamos como El amor prohibido de Camila, consiste en primero su familia, su abuela, Ana Perichón, que fue la amante del virrey Liniers, su amante, el cura o Ladislao Gutiérrez, que llegó de Tucumán a Buenos Aires, recomendado por ser el sobrino del gobernador. Tenía la amiga que era Manuelita, hija de Juan Manuel de Rosas. Sí. Camila tenía 18 y Gutiérrez tenía 24 años. La historia de este amor prohibido comenzó en una tertulia, una fiesta de abanicos. Cuando sus miradas se cruzaron con Gutiérrez, se enamoraron. Sucedió el flechazo. Pero ni su familia ni la iglesia aceptaban su relación. Claro. Por eso decidieron fugarse el 12 de diciembre de 1847 a Río de Janeiro, Brasil. Pero por problemas económicos, se fugaron a Corrientes, Goya. Se cambiaron los nombres, Camila Valentina de San y Gutiérrez a Máximo Brandilia. Decían que venían de Salta. La pareja fundó su primera escuela en su casa, tuvieron mucho éxito y se tuvieron que mudar dos veces por ese motivo. Este hecho ocurrió en el gobierno de Rosas. La iglesia decía que cuando los atraparan a los dos, les tendrían que dar su merecido. La familia de Camila no se oponía, más bien estaba de acuerdo. Es por eso que así, la pareja asistió a otra tertulia el 16 de junio de 1848. En la que Gutiérrez es reconocido por un cura llamado Miguel Ganón y son llevados a la cárcel de Santos Lugares por orden de Rosas. Los dos estaban siendo incriminados por haberse fugado de tal manera y decidieron tener la pena y decidieron darles la pena de muerte a ambos. Pero Manuelita, que era la amiga de Camila, se interpuso a eso y entonces le propuso a su padre que debía de por lo menos salvar a Camila y a ella llevarla a un convento y a Gutiérrez, bueno, si no se podía hacer nada, que lo fusilaran. Así de terrible. Sí. Pero esto lo mantuvo por un momento nada más Rosa y después vino el clero y el código hispánico que decía que las mujeres debían de estar en la tutela de los hombres y Rosas no tuvo de otra que seguirlos a ellos y decidieron darle la pena de muerte a ambos, entonces lo fusilaron. Pero antes del fusilamiento hacen beber agua bendita a Camila porque se habían enterado de que Camila estaba embarazada. Luego, tras su muerte, que fue tras su fusilamiento, que fue el 18 de agosto de 1848, Rosas tuvo gran crítica en su gobierno por haber decidido aquel doble homicidio de aquella pareja sin haber tenido ningún fundamento escrito en aquella época. Además, en esa época las embarazadas no podían ser asesinadas, pero este caso fue la excepción, entonces por eso es que repercutió tanto en la época, y más que todo a Rosas. Entonces fue como el principio del fin del gobierno de Rosas. Así salió la película de Camila en el año 85. Sí. Aparte, podemos decir de que la influencia de Camila por la rebeldía en esa época puede venir de parte de la abuela, ya que fue la amante del virrey y estuvo condenada a 40 años en la estancia. Le decían que era igual a su abuela y todo eso. Y ahora mi compañera Helen va a hablar sobre la pintura de... Una nota al pie, decirles, 1985, a dos años de la vuelta de la democracia a la Argentina, ya que estamos en un contexto de votaciones y de cuestionamientos, de leyes y demás. Para las que éramos jovencitas, yo tenía 15 años, por ejemplo. Y antes no se podían ver ese tipo de películas en el cine, ¿no? Donde se contaban historias de mujeres rebeldes. Y para nosotros, si bien era una película que tenía que ver con la historia y eso, para las chicas jóvenes de aquellos momentos era como una revelación. En ese mismo contexto surgía Michael Jackson, Madonna, para que ustedes entiendan, ¿no? Lo efervescente de aquellos años 80, donde se reveía la historia y el rol de la mujer. Sí. Bien, yo voy a hablar de la pintura de Manuelita, que sí, eso lo hecho. Fueron a ver en el museo, ¿no? En el mismo Museo Nacional de Bellas Artes. Sí. Bien. El retrato está hecho por Prilidiano Pueyrredón, que fue un arquitecto, urbanista e ingeniero más notable de la época, en el siglo XIX. Sí. El retrato fue hecho en el año 1851, cuando Manuelita tenía 34 años. ¿Y qué te llamó la atención a vos cuando fuiste al museo? Cuando yo, los profes o Lía les dijeron, che, ¿qué onda acá? Yo no pude ir a la excursión. Bueno, pero después viste la reproducción del cuadro. ¿Pudiste ver la reproducción del cuadro? ¿Y qué te llamó la atención? Su vestido rojo. Su vestido rojo. Que era, tenía que ser rojo porque era una dama federal. Exacto. Entonces tenía que ser sí o sí rojo. El símbolo del Partido Federal, sí. Y el padre dijo que tiene que ser rojo porque es una dama federal. El vestido está descubierto, tiene joyas para que se le note más la cara. Bien. Y el rostro de ella en la pintura tenía que saltar su bondad y su dignidad de rango. Bien, por eso las joyas, ¿no? Uh-huh. Y el escote descubierto, ¿no? Para poder lucir eso como importancia, ¿no? Sí. Como, bueno, pertenece a una dama y una dama vinculado con el gobierno. Muchos hijos, posteriormente, dentro del mundo de la política, cobraron también este papel, ¿no? Este papel que se los muestra no como las figuras más duras y gobernantes de sus padres, sino que más suaves y conciliadores, ¿sí? Como que tienen un mandato marcado, sí. Tenemos un segundo bloque, pero antes del segundo bloque, los chicos, ¿qué nos van a decir? Lo de la época de Rosas. Bien. Fue un periodo histórico para la Argentina, ya que el poder político estaba más... ¿Cómo lo El poder político estuvo directa o indirectamente controlado por Rosas, uh-huh. gobernador de la República de Buenos Aires. Sí. Rosas gobernó en dos periodos, el primero entre 1829 a 1832 y el segundo de 1835 a 1852. Uh-huh. En el primer periodo firmó el Pacto Federal, que es alianza para ponerle fin a los unitarios. Consigue títulos de restaurador de leyes y facultades extraordinarias. La economía en esa época se basaba en estancias y luego decide reiniciar, ya que exige la renovación de las facultades, pero la mesa de representantes se lo niega, provocando su renuncia. Uh-huh. En su alejamiento, su mujer, con la ayuda de la mazorca, que era como una policía, como un órgano de policía. Sí, era como más un método de represión. Exacto. Como una policía corrupta. Sí. Sí. Conspiran contra el gobierno de Balcarce, Viamonte y Massa. Hubo un conflicto entre Salta y Tucumán, en donde Massa encomienda a una gestión mediadora a Quiroga. Tras ganar Massa, Quiroga regresa y es asesinado, provocando la renuncia de Massa. Bien. Bien, bueno, antes de pasar, ¿no? Al mini bloque que tenemos en este bloque, que va a ser con la historia de Felicitas, no sé quién la va a contar de por acá. Están los chicos, otros compañeros. Sí, sí. Les propongo que presenten el tema musical, así vienen los otros compañeros, porque si no vamos a poder desarrollar todo el programa, porque tienen un montón de cosas para contar. Está bien, igual queríamos decir que sería agradable que vayan a visitar también el cuadro de Manuelita Rosas al Museo Nacional, y también que vieran la película de Camila, porque en aquella época fue muy criticada y hay que verla para saber del porqué, pero nos gustaría que la vieran. Y gracias. Sí, les contaba en ese contexto de la vuelta de la democracia a la Argentina, ¿no? ¿Ah? También queríamos presentar Amor Prohibido, que es se trata sobre la vida de Camila. Y nada. Eso. Bueno, vamos a escuchar entonces el tema musical. Bien. Los felicito. Quiero verte hoy, después de ese momento en que escuché tu voz, y cuando al fin estemos juntos los dos, ¿qué importa qué dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor. Continuamos acá con Más Hora Libre, el 88.1, en el corazón de Boedo. Los chicos y las chicas vienen a la Escuela Plumerillo, que queda acá en el barrio vecino de Pompeya, y se presentan así en el segundo bloque bis. ¿Quiénes son? Bien, yo cerquita. Soy Rosalín Rodríguez, caballero de 303. Rosario. Yo soy Yasmín Champazzi de 303. Yo soy Luca Costa de 303. Soy Reina Cuevas de 303. Soy Tiziana Castillón de 303. Y bueno, yo soy Nicolás Oroplio, también de 303. Bueno, bienvenido Nicolás, más fuerte después en el micrófono, que estemos compartiendo significa algo importante, ¿no? De que es acá como el co-conductor de Hora Libre de hoy. Felicitas, ¿quién fue? Felicitas era la mujer más bella y más rica de la Argentina. Ah, ¿según quién? Según todos. Según todos por aquellos años, ¿no? La clase alta y acomodada de Buenos Aires decía, bueno, dentro de este contexto, ella es la más bella. Sí. ¿Por qué una historia trágica? Porque durante su crecimiento ella era una chica inquieta y rebelde, pero uh-huh. Sus padres la obligan a una temprana edad a casarse con Martín de Álzaga. Pero ella se pone esta decisión porque era... Vamos a hablarle al frente al micrófono, porque si lo corremos, exacto, no se escucha. Bueno, ella ahí. Se opone porque había una gran diferencia de edad con su prometido. Uh-huh. Ella era 16 y él 51. Oh. Y su padre no les importó eso porque su prometido tenía varias tierras y riqueza y querían unir las familias. Uh-huh. ¿Y por qué se va a ir convirtiendo en una historia así trágica? Se convierte en una historia trágica porque de ese matrimonio uh-huh. tiene dos hijos. Sí. Uno llamado Félix, que muere por culpa de la fiebre amarilla a temprana edad. Uh-huh. Y tiene otro hijo que muere en el parto. Sí. Después imagínense 16 años en aquella época. Claro, uh-huh. era muy difícil aparte. Uh-huh. Después de un año de la muerte de los hijos, sí. Alza se muere, o sea, no aguanta esa depresión y muere. Uh-huh. Y al morir queda ella viuda, con 26 años, sí. y llena de riquezas y millones de pretendientes, al ser la mujer más hermosa de Argentina en ese uh-huh. momento. Y además, ella, después de quedar viuda y siendo rica... Una noche tormentosa. Siempre las cosas trágicas suceden sí, con obvio. Tormenta. Sí, sí. Se encuentra con uno de sus vecinos, el sí. que cuidaba las tierras de las propiedades de Felicitas. Este la halaga con tal caballerosidad que provoca que ella se enamore de él. Mm. Después, el 29 de enero de 1872, sí. ella... realiza una inauguración por uno de los puentes en su estancia. Sí. Allí se encuentra con uno de sus pretendientes, el cual estaba enamorado de ella desde siempre. Ya antes de que se casara con Elsa, ella estaba enamorada de él. Este se llamaba Enrique Campo. Él, al estar celoso de la relación que mantenía en secreto con Sáenz Valiente, sí. su vecino, decide asesinarla. Uh-huh. Saca un arma ese mismo día de la inauguración, pero Felicita se da cuenta y trata de escapar, pero no lo logra. Y al final, uh-huh. este la mata con un disparo en el hombro. Y él, al ver el terrible accidente que causó, decide suicidarse. Ah, terrible accidente, no, un asesinato. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Claro, sí. Pero después empieza la leyenda. Claro. ¿Quién la va a contar? Bueno. La leyenda la voy a contar yo. Y bueno, en realidad hay muchas versiones. Al micrófono. También. Hay demasiadas versiones de la leyenda en realidad. Uh-huh. Porque es como que se fue llevando a otros lados con el tiempo. Yo voy a contar una en específico que es como la más común. Bien. Porque cuentan que ella se aparece cada 30 de enero, luego del día de su muerte, que es justamente el día del 30 de enero, vestida de blanco con un traje mortuorio. Y dicen que la ven llorar, dicen que la ven caminar por la iglesia y cosas así. ¿De dónde está enterrado el cuerpo de Felicitas? El cuerpo de Felicitas está enterrado detrás del lugar donde se murió. En el terreno que era de los padres, detrás, y de hecho justamente encima de eso hicieron la iglesia. Uh-huh. Que es la iglesia que tiene su nombre, la cual está situada en el corazón de Barracas, que queda en Isabel la Católica, el 520. Uh-huh. Que puede ser visitada en la noche de los museos porque le abren las puertas para que el público entre. Claro. Y bueno, en realidad nada más. Dicen que ella, en su iglesia, cada 30 de enero la gente puede ir a dejar pañuelos blancos o rojos para intentar que queden con la... Que si, por ejemplo, que cuando hay lágrimas en los pañuelos, al otro día ellos van y se supone que los ponerlos con las lágrimas de Felicita hacen que sus sueños sean realidad. O, por ejemplo, del amor y cosas así. Hacen como promesas, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Buenísimo. Y bueno, para ilustrar un poco este bloque, tenemos un tema musical preparado. ¿Cuál es? Así vienen los chicos de los próximos. Amor bloques. Prohibido de Selene, ¿puede ser? Ese creo que lo pasamos. ¿Puede ser Libre? Ah, sí. Ah, bueno, sí. De Mora Navarro. Escuchamos entonces. Hoy me levanto otro día siendo mujer. Desayuno con otra muerta más por la TV. Que supo llera, que era fiestera. Y su asesino que me voy de mi casa. ¿Quién sabe si podré volver? Solo quiero caminar en paz. Deja de chiflar. Que nos paren de matar. No quiero correr más. Por mis hermanas voy a luchar. Porque vivas nos quiero, libres sin miedo. Así vivas nos quiero, libres sin miedo de ser lo que quiera ser. Continuamos con el tercer bloque de Hora Libre el día de hoy con los chicos y las chicas de la 303, que es el curso y la división de los chicos que van a La Plumerillo, que es una escuela que queda en el barrio de Pompeya. Y este bloque con nombres y apellidos se presenta desde la siguiente forma. Me llamo Abril Valdés. Me llamo Francisco Gutiérrez. Emanuel Gallardo. Yo soy Jerónimo López. Carlos Manuel Pérez. Lucila Segovia. Y bueno, estamos hablando de diferentes mujeres que en la historia argentina, en la historia argentina no tan reciente, sino en la época de la conquista, ahora vamos trascendiendo un poquito más ya siglo XIX, siglo XX, mujeres que nos enseñaron mucho por su impronta, por su acción, y en este caso vamos a hablar de quién. De Alicia Moreau Justo, que nació un 11 de octubre de 1885, en el exilio de sus padres, que estaban en búsqueda de refugio, y luego del nacimiento de ella, la familia emigró para Buenos Aires y el padre se vinculó con un grupo socialista francés llamado Los Iguales. Alicia se une a este partido socialista en 1921 y al año siguiente se casa con su líder histórico, el doctor Juan B. Justo, donde tienen tres hijos. Ella, a esta familia y al Partido Socialista también, tiene a su cargo la coordinación de las agrupaciones feministas socialistas. En 1932 el partido presenta un proyecto a la Cámara de Diputados sobre el sufragio feminista pero es rechazado por la mayoría de los conservadores. Claro, una mujer, y una mujer hablando de igualdad, de socialismo, era como una patada al hígado, ¿eh? Imagínense la clase acomodada, la clase conservadora. Claro. Sí. Y bueno, en el año 1901, Alicia ingresó al magisterio en la Escuela Normal número 1, en la cual 2 años después se recibió de maestra, ya que formarse como maestra en esa época era una salida bastante común para las mujeres que estaban decididas a trabajar. También en sus años de estudiante comenzó a participar en tareas ligadas a la expansión de la educación, como el primer congreso de libre pensamiento o los cursos de la Sociedad Luz de Barracas. Además, fue alumna de Hipólito Yrigoyen, que en ese momento era un caudillo de la Unión Cívica Radical, con quien mantenía frecuentes debates. Claro, imagínese, mujer, madre de tres chicos, participando en política, toda una revolucionaria, ¿no? Luego, en el año 1907, Alicia ingresó a la Facultad de Medicina en la Universidad de Buenos Aires. Sí. Y lo vamos a ayudar al compañero. ¿Qué es lo que te habías olvidado? Sí. Siguiendo los pasos de Cecilia Grierson, que fue la primera médica del país. Uh-huh. Se recibe en el año 1914 con diploma de honor, presentando su tesis doctoral sobre la función endocrina del ovario. Imagínense, diploma de honor medalla de oro en la UBA significa tener 10, 10, 10, 10, 10. O sea, realmente ser una revelación, ¿no? Y haciendo aportes en el mismo momento en que estudias, estás creando acá ciencia. Y bueno, en 1906 Alicia participó en el Congreso Internacional de Libre Pensamiento. Ahí comenzó su militancia feminista. Y en aquella oportunidad ¿sí? presentó un trabajo titulado Educación y Revolución, que se trataba de la educación en la Revolución Francesa. Bien. Este trabajo le valió reconocimiento de figuras importantes como José Ingenieros, Juan B. Justo, que después sería su esposo, Margarita Ferrari y otros más. Uh-huh. Y como dijo mi compañero, sí. Estudió, o sea, tras su éxito en el Congreso, ¿Lo tenés apuntado ahí? Podés tomar el papel y fijarte, ¿eh? Para eso lo tenemos, para cuando nos olvidamos de algo importante poder destacarlo. Bueno, tras su éxito en el Congreso, como dije, fue convocada para dar cursos en la Sociedad Luz, que ahí enseñó astronomía, filosofía, o también teorías de científicas, y también también enseñó los efectos del consumo del alcohol. Uh-huh. Una mujer así, en otra época, en Italia, por ejemplo, en el siglo XVI, se le decía una mujer humanista, una mujer del Renacimiento, pero en pleno siglo XX. ¿Eh? Y acá las chicas y los chicos tienen otros aspectos de la vida de Alicia Moró de Justo, así destacados. ¿Qué podemos decir? Además, Alicia Moró de Justo fue una gran defensora de los derechos de la mujer. En 1920 fue una de las fundadoras de la Unión Feminista Nacional. Todo esto con el fin de unificar las organizaciones feministas como el Consejo Nacional de Mujeres, el Centro Socialista Femenino y la Agrupación Socialista Femenina. Esta acción política resultó decisiva para sancionar muchas leyes en defensa de los derechos de la mujer, la protección del trabajo femenino y en defensa de la madre soltera. Todo esto implicaba que no podían trabajar más de 8 horas diarias o 48 horas semanales. Uh-huh. También se decretó que no se podía despedir a las mujeres embarazadas. Claro. Y bueno, todo esto. Esta entidad publicaba mensualmente también una revista llamada Nuestra Causa, en la que Alicia difundía sus ideas y organizaba movilizaciones para las mujeres activas durante los actos electorales. Ella además logró juntar 7.000 firmas en defensa del proyecto de ley a favor del voto femenino, que luego fue rechazado. Y pasó dos ya meses era demasiado, ¿no? Sí. Que las mujeres pudieran votar. Además, pasó 2 meses como delegada en Estados Unidos y bueno, realizó un simulacro también de voto esto para poder establecerlo, pero al final no pudo. Uh-huh. Además fue la primera mujer argentina en ocupar un cargo político y asistió también a todas las marchas hasta su avanzada edad. Una Nora Cortiñas de aquellos años, ¿no? Por suerte sin que le desapareciera ningún hijo, eso vendría después. Además, a los 99 años, las madres y abuelas de Plaza de Mayo le regalaron un pañuelo uh-huh. blanco por toda su asistencia a las marchas. Claro. Y bueno. Uh-huh. Y bueno, lo vamos a ayudar con el y bueno. ¿Sí? ¿Qué otros aspectos a destacar de esta mujer, como si no hubiéramos señalado un montón? Alicia participó activamente con las campañas de solidaridad. Mira, vamos a hacer así, vamos a poner el cuadernito un poquito paradito y le vas a hablar al micrófono, así se escucha muy bien. Sí, sí, sí. Alicia participó activamente con las campañas de solidaridad en apoyo a la España republicana. En su lucha pacífica viajó en 1947 a París en representación de Argentina a las primeras conferencias internacionales de las mujeres por la paz. Ese mismo año se aprobó la ley que permitía el voto femenino. A partir de 1946, época de represión y falta de libertad de expresión, el gobierno de Juan Domingo Perón, 1895-1974, realizó atentados contra los locales socialistas y sus bibliotecas. Del golpe militar de 1955, el socialismo se dividió en dos: Alicia y Alfredo Palacios crearon el Partido Socialista Argentino. La otra parte formó el Socialismo Democrático. la vuelta a la democracia. Alicia Moreau de Justo falleció a los 101 años en 1986. Sí. Bueno, si hablamos de hechos históricos, en uno de los que fue presente fue en la primer Guerra Mundial en 1914, que estuvo a favor del movimiento pacifista. Años después, al desatarse la segunda contienda, que puso al mundo al borde del abismo, estuvo a favor de los aliados y publicó un artículo en el que decía que la guerra no se bastaba solamente combatiéndola violentamente, sino que se combatían las causas permanentes como el hambre, el aislamiento económico, el nacionalismo que intoxicaba la mente de los pueblos, que no bastaba solamente combatirla, que era necesario unir fuerzas que acercaban y fundían a los hombres, que teníamos que mezclar naciones y lenguas, que esa era la única manera de barrer las fronteras con la cooperación. Muy bien, muy bien, muy bien. Pensamiento de avanzada. Excelente bloque, los felicito. Y tienen preparado ahí un tema musical como para presentar lo que tenemos para el final. A Eva, ¿sí? ¿Qué vamos a escuchar? Lo tenemos anotado por ahí. Fíjense. El tema lo propusieron ustedes. ¿Ah? Y lo tengo acá al final de este bloque. No llores, por mi Argentina. Dale. Temón, ¿no? Nos pone así con un clima dedicado a una mujer, a una de las más importantes del siglo XX en la Argentina, que su historia fue llevada a un musical que también, entre que lo protagonizaron un montón de personas, un montón de mujeres también importantes para las culturas de sus países, tuvo Madonna, ¿sí? Y popularizó su historia en todo el mundo, ¿no? Por lo que significa para la música pop mundial. Y acá las chicas y los chicos de la Escuela Plumerillo de la 303 se presentan así. Nombre y apellido. Axel Cerqui. Olivares. Bienvenido. Natalia Hinojosa. Joel Torrico. Maximiliano Bendaño. Camil Tapia. Bueno, y acá quien les habla, Eva González García, conduciendo Hora Libre. Eva Duarte, ¿qué tenemos para decir? Bueno, Eva Duarte, como lo dijiste, fue una mujer muy importante para la época argentina, que hizo cambios muy importantes en la Argentina. que eran necesarios también, que ahora lo vamos a ver, que era alrededor de 1945 y 1952. Bueno, ella nació el 7 de mayo de 1919 en la localidad de Los Toldos, provincia de Buenos Aires. Correcto. Fue la hija ilegítima de un estanciero llamado Juan Duarte y Juana Ibarguren. Vivía con ellos y con sus cinco hermanos, en el cual el padre lamentablemente fallece en un accidente automovilístico y su familia se traslada a Junín. Años más tarde, cuando Evita ya tenía 16 años, porque en ese tiempo era muy niña, ¿viste? Sí. Cuando tenía 16 años, se... viene a Buenos Aires. Claro, desarrolla una actividad artística. Bien. Y empieza por debutar en el teatro con La Señora de los Pérez. Uh-huh. Y 3 años más tarde en el cine, yo también, con Segundos Afuera. Bien. Y adquiere mayor repercusión en la radio y en el radioteatro. Ajá. Ahí es donde conoce una figura política de aquellos años, que es Perón. ¿Quién le toca esa parte? Dale. Ocho años después de debutar en el cine y en el teatro, sí. El 15 de enero de 1944, mientras que Evita se encontraba llevando a las víctimas del terremoto de San Juan, se resulta que ahí también se encontraba el titular secretario de Trabajo y Prevención, el joven Juan Domingo Perón, quien organizó un gran festival en el famoso estadio Luna Park el 22 de enero de 1944. Y en ese gran festival fue cuando se conocieron Eva Duarte, con 24 años de edad, y Juan Domingo Perón, un codiciado viudo, con 49 años de edad. Luego de eso, fueron armando poco a poco una relación y fueron a vivir juntos. Y el 22 de octubre de 1945 fue cuando se casaron según el rito católico. Luego de un tiempo, Perón le había pedido a Evita que podía dejar su carrera para ayudarlo en su trabajo, y un año después Perón se postuló para candidato presidencial y fue electo, y eso convirtió a Evita, la esposa, en la primera dama. La primera dama, en 1946. Sí, el 5 de junio. Y en 1951, la primera imagen de televisión argentina es la de Eva, en una transmisión que tenía que ver con los festejos por el 25 de mayo, que siempre se hacían en la zona de Avenida de Mayo y de Congreso. Sí. Dale. En 1946, electo Perón asumió su papel de primera dama. Luego se consagró en las cuestiones sindicales y a la acción social que desarrolló desde la Fundación Eva Perón. En esa institución combinó una acción directa y personal con emprendimientos de gran envergadura. Ella impulsó la ley que estableció el voto de la mujer y de inmediato organizó un partido peronista femenino. Y acá toda la mesa, si tuviéramos que tomar diferentes sucesos, episodios de la vida de Evita, ¿qué títulos pondrían en la vida de Evita? ¿Qué cosas importantes realizó? Podemos ir charlando así toda la mesa para resumir un poquito lo que tienen así anotado como... Y uno de los hechos más importantes que ella hizo fue el voto femenino, porque a las mujeres no les consideraban importantes. Uh-huh. Recuerden que Alicia Moró lo intentó hacer a través de un, a decirlo, un mulacro, un ensayo, y no lo logró. No. Necesitaban ser gobierno. Y lo intentaron y... Nos acercamos más. Lo intentaron y, claro, muchas lo intentaron, pero Eva Perón fue la que se puso más en eso, en contraste, más firme, y fue, bueno, ya que también era esposa de un presidente, claro, con su ayuda, logró hacer el voto femenino. ¿Y por qué creen que la figura de ella sigue tan vigente por estos años, ¿no? Tuvo que ver mucho con visibilizar a un montón de personas que no se veían a través de su trabajo, de la Fundación Evita, y el trabajo en la acción social. ¿Recuerdan por qué? Claro, había personas que la querían y la odiaban. Sí. Y sobre todo quienes la odiaban, por ejemplo. Los partidos políticos, supongo. La aristocracia, ¿sí? Claro. Los que representaban a los partidos políticos más conservadores, claro. ¿Sí? Sí. Y bueno, la miró. Y ahora te queremos contar de sí. la vida de Evita, que antes de su fallecimiento, los hechos importantes. Eva Perón, cuando fue operada de apendicitis, al final ese fue un error, ya que tenía otro problema. Uh-huh. Sí, tenía una enfermedad que se llamaba cáncer de cuello uterino, que esa uh-huh. era una infección de transmisión sexual. Uh-huh. Su estado de salud se quedaba en... Era como un secreto de estado, ya que sí. era un problema para que los otros no se enteraban. Uh-huh. En el año 1946, según relató Raúl Salinas, un funcionario de la comuna porteña, sí. decía que Eva sufría desmayos, quebrantos, pero se resistía a parar. En el año 1949, la había confesado un coronel de apellido Clark, de que en el último año había perdido 10 kilos. Después, su enfermedad fue superando, fue mucho más de lo que ella soportaba, y las embajadas extranjeras, sí. como por ejemplo España y Alemania, le habían ofrecido sus mejores médicos para que la trataran. Pero antes de, bueno, en ese momento estuvo como en el hospital radioterapia de 1000 voltios, que al final fue una solución, pero a los 3 meses su enfermedad volvió. Justo en su enfermedad, en la Argentina se había escrito un libro, La razón de mi vida, que no contaba los detalles sobre la vida de Evita, sino sobre un manifiesto peronismo, que no contaba las ideas de Eva, sino las de Juan Domingo Perón, lo cual Eva decía que estaba concuerdo completamente. Y el mundo de la cultura, del arte, la inmortaliza a través de un escritor desaparecido, que es Rodolfo Walsh, en un cuento que se llama Esa mujer. ¿Tuvieron oportunidad de leerlo? Sí, fue fuerte, ¿no? Para mi opinión fue una historia, un cuento maravilloso. Me gustó cómo lo relataron. Yo quisiera contarles una parte de esto. Dale. Que se trataba de un coronel que era un hombre prepotente y machista. Él quiso contarle esta historia al periodista y le dice, si me hubiera llamado unos años atrás, lo hubiera mandado a fusilar. Y él le responde, ¿por qué ahora y no antes? Uh-huh. Y él le dice que porque él quería explicar y no quería quedar como, digamos, el villano. Porque ella sabía que esta historia se iba a saber detrás de la historia, iba a pasar por las generaciones futuras. Y él explica de que él no quería, arruinarla, no quería desaparecerla, de la que a él no le importaba la opinión de la muchedumbre. Él lo decía así, que... Relato histórico, claro. Por un lado, pero por el otro lado ficcional. Después de la muerte de Evita desaparece por un sí, tiempo. Sí, y mucha gente que hablaba mal del coronel. Y él explicó que él no quería protegerla, porque había mucha gente que... Quería dañar su cuerpo. Quería dañarla, y él prefirió esconderla y desaparecerla. Uh-huh. Por eso podemos cambiarle el nombre al cuento, esa mujer, la mujer que claro. tuvo que ver con la historia. Le dicen esa mujer porque él era un hombre que... se creía superior que todos. Y tenía como un trato así como despectivo. Maravilloso sí. el programa. Me contaba ahí la profe que están haciendo una muestra en la escuela. Una muestra que va a tener que ver con estas muñequitas. Hoy nos acompañaron. Sí, sobre las mujeres históricas. Sobre las mujeres históricas. ¿Cuándo se va a realizar o se está preparando? Se está preparando. En el colegio van a mostrar sobre todas las mujeres que lucharon y se levantaron para que se escuche su voz. Bueno, estos fueron los chicos y las chicas que pertenecen a la 303 de 303. La Escuela Plumerillo. Sí. Felicitarlos por el trabajo que realizaron junto con sus profesores, coordinados desde el programa REC por Alejandra Zárate, pero en la escuela quienes estuvieron poniéndole el cuerpo a este proyecto fueron las profesoras Gabriela Aparicio, Alejandra Tobolava y la profesora es Valeria Blanco. Así que felicitarlos a la 303, también gracias. A la 503, que también hoy estuvo hablando de su proyecto. Y nada, decir que hicimos hora libre a Analías Pauso en todo lo que es la producción, Alejandra Zárate, como les dije, en la coordinación de este programa en la Escuela Plumerillo, Iván González García en la conducción. Todo esto lo coordina el señor Mariano Molina y el señor Néstor Cortés, y agradecerles acá a la casa del 88.1 a través de los controles que tenemos acá con Lucas Braunesek. Y ustedes hicieron una entrevista y nos vamos a despedir con un fragmento de esa entrevista. ¿Qué parte les gustó más de la entrevista que realizaron? ¿Y a quién se la realizaron? Tengo acá varios cortes. El primer corte sobre la historia de Eva, el segundo y el tercero. Vamos con el tercero, ¿les parece? Bueno. Así cerramos el programa. ¿Sí? Dentro de ese primer plan quinquenal, que es una serie de leyes de cambios económicos, políticos, sociales, se incorporan los derechos políticos de la mujer. ¿Qué pasaba en la Argentina? La mujer votaba... No. ¿Había iniciativas para el voto? Sí, hubo algunas mujeres venidas del socialismo, de los liberales, de los radicales, desde Alicia Moró de Justo hasta Julieta Lanteri, que planteaban la necesidad del voto femenino, por supuesto, negado por los varones en ese momento. Había leyes o proyectos de leyes sobre el voto femenino, un montón, desde Alfredo Palacio, pasando por la Unión Cívica Radical, pero nunca se efectivizaban. Recién con el gobierno de Perón y con la iniciativa de Evita se impulsa la ley 13.010 de voto femenino. Ella se ha cansado de tirar la toalla. Ahí escuchábamos una entrevista, vino a la escuela un historiador, ¿cómo es que se llama? Pablo Vázquez se llama. Pablo Vázquez, y trabaja para el Museo... Museo de Eva Perón. El Museo de Eva Perón, que les recomiendo que lo puedan visitar antes de que termine el año. Y fue a la escuela, habló con todo el curso, ¿no es cierto? Sí, él contó la historia de Evita. Él es un historiador que sabía mayormente todo lo que pasó con ella y lo que explicaba y lo que hizo. Bien, bien. Los felicito por tanto trabajo... tanto que tuvieron para dar, que nos quedó cortísimo el programa, y le agradecemos al profesor Vázquez por haberse acercado a la escuela. En lo personal, agradecer también que está en las góndolas de las librerías un libro que está buenísimo, que se llama Historias Feministas, de Gabriela Borrell y Azara, que también se los recomiendo para el trabajo en el aula, ya que están preparando la muestra. Nos vemos el próximo martes haciendo más Hora Libre, acá el programa de las chicas y los chicos que van a las diferentes escuelas públicas que pertenecen al Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Hasta el próximo martes. Les agradezco. De tirar la toalla, se va quitando poco a poco.